Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos sean todas y todos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y por acá les saluda el señor Roberto Arteaga, conductor, productor, mezcla, edición, montaje de La Vieja Guardia. Gracias también a mi amigo Carlitos Ortega, que siempre está por allí con nosotros trabajando. A nuestra amiga Elisa Hernández, quien está en la parte de las efemérides. Y por supuesto, todos acá bajo la dirección general del señor José Manuel Fong. Mi amigo David Yepes en la producción general de Seven Rock Radio. Eric Sculpin en la parte de marketing y diseño. Frank López en la musicalización. Y pues Roberto sigue por allí haciendo de las suyas en la parte como coordinador de Seven Rock Radio. Sí, señor. Todo el equipo ya mencionado, todo el equipo ya listo, preparado para la edición de esta semana con muchísimas sorpresas. Claro que sí, esa banda que estamos escuchando allí, sí, esta banda costarricense, esta banda nos las envía nuestro amigo Carlos Ortega. Y pues también ya conociendo a Chris y a todos los muchachos de la banda Altar, sí señor, Altar de Costa Rica, lo puedes ubicar por todas sus redes sociales. Por allí escuchamos Bosques de Ceniza y No Mires Hacia Atrás, esta gran banda, grandes amigos. Por allí compartimos en un grupo de WhatsApp muchísimas cosas interesantes. Así que esta banda Altar sonó en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. señor, sonando en la vieja guardia, el señor Carlos Dipsy, con todo el poder del rock y esa guitarra poderosa. Sí, señor, Carlos Dipsy es ingeniero mecánico, él es venezolano y también está radicado por allá en Argentina. Carlito, pues, trabaja con su guitarra. Es del estado Sucre, nacido en 1980 y toca la guitarra desde los 14 años. Por allí andaba ya Carlitos tocando guitarra en el Ateneo de esas ciudades por allá en Sucre. Pues algo con la música clásica que lo ayudó a entender mejor lo que era la música. Luego por allí, como a los 18 años, se compró su guitarra eléctrica. Empezó a tocar canciones de Megadeth, Metallica, Iron Maiden. Pues, y de allí empezó a estudiar todo lo que es las clínicas de John Petrucci, Michelangelo, Ingrid Master, Joe Satriani. O sea, son sus profesores. O sea, ¿qué te pasa, Roberto? Y pues al pasar de los años, el hombre pues se dedicaba más de 7 horas diarias a tocar la guitarra y pues dirigía sus poderosos dedos con ella. Así que pues, en paralelo, el panita Carlos hizo estudio de ingeniería mecánica, donde después tuvo que abandonar la guitarra por el trabajo. Eso es lo que pasa cuando en un país como los nuestros no se vive de la música. Y pues el hombre tuvo que trabajar para poder mantenerse. Pero pues por allí, con muchas ideas, que hasta este momento con la pandemia, que a todo el mundo le afectó, y aprovechó este gran parón por 2 años casi para poder hacer esa gran música que actualmente está realizando el señor Carlitos Dipsy. Así que pues, conózcanlo, al amigo Carlitos Dipsy. Pues este nos mandó nuestro amigo Carlitos Ortega en la coproducción del programa. Y la vieja guardia continúa con más desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. We'll be right back. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández y les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 12 de abril del 2011 fue el lanzamiento de Wasting Life, álbum de Foo Fighters. Un 13 de abril de 1999 se lanza el single Wreck on Lash de la banda Korn. Un 14 de abril de 1980 fue el lanzamiento del disco British Steel de Judas Priest. 15 de abril del 2001 muere víctima de un cáncer Joey Ramone, fundador del grupo Punk Ramones. Tenía solo 49 años. Un 16 de abril del 2011 fue el lanzamiento del disco Covers de Deftones. Un 17 de abril de 1964 nace Maynard, cantante de la banda Tool. Un 18 de abril de 1974 nace Mark Tremonti, guitarrista y líder de la banda Alter Bridge. Un 19 de abril del 2014 fue el lanzamiento del disco Demolicious de la banda Green Day. Un 20 de abril de 1992, en el estadio Wembley de Londres, se realizó el concierto tributo a Freddie Mercury, con la participación de los restantes integrantes de Queen y artistas invitados muy importantes. Un 21 de abril de 2017 fue el lanzamiento del disco 8 de la banda Incubus. Un 22 de abril de 1979 nace Daniel Jones, cantante de la banda Silverchair. Un 23 de abril de 1976 fue el lanzamiento del disco Ramones de la banda de punk Ramones. Un 24 de abril de 1963 nació Billy Gould, bajista de Faith No More. Y finalizamos que un 25 de abril del año 2000 fue el lanzamiento del disco Infest de la banda Papa Roach. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a la vieja guardia y gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. necesitas. Para marihuana es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para marihuana es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. We'll be right back. Sí, señor. La vieja guardia con todo el poder del metal. Y esta banda llamada Exaversum. Sí, señor, Exaversum. Esta gran banda, en verdad, súper, súper extrema. Y pues esta banda me la envía. Mi amiga Eva María Martínez, esta banda mexicana, claro que sí, esta banda mexicana, pues Exaversum sonando en la vieja guardia, ya lo dije, con todo el poder del metal. Claro que sí, lo pueden ubicar, ajá, ¿cómo? Lo puedes ubicar, ajá, en su página de Facebook como Exaversum Oficial, así que pues, ubícala para que conozca todo lo que esta banda mexicana está haciendo por allí. Pues ya saben que Eva María Martínez es promotora de bandas, sí señor, de metal extremo, de toda esta onda. Así que gracias a ella por traernos a Exaversum por allí. Gracias a mi amiga Elisa Hernández, que nos hizo las efemérides de esta semana, por allí acumuladitas, claro. Y anterior a todo esto, sonó también la banda Enduro de Valencia, Venezuela, para todo el mundo, con todo el poder del rock. despierta y camina en las notas de esta canción. Ya me causas dolor, otro me lavas la herida. Ahora entiendo y rompo con todo. Este clan se termina. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Prisionero estoy en tu mirar, es lluvia en mi desierto. Me voy como de lo que me das, un ser nuevo está naciendo. Viviendo en la intimidad con los sueños de mi vida, en lo alto con la libertad, lo nuevo ha comenzado. Vuelo libre, te puedo tocar como un ave en la inmensidad. Vuelo libre, te puedo tocar como un ave. Suele acechar con las fuerzas de lo eterno. Voy volando en la libertad, la morada en el cielo. Y derrotó al mundo una vez más con la luz de la palabra. Surgen alas de la libertad, desde el alto voy mirando. Vuelo libre, te descuides, no te descuides, aún por allí anda el COVID, sí, pendiente, lávate las manos frecuentemente, utiliza antibacterial, sí señor, pendiente, vitamina C, vitamina B, vitamina D, lávate las manos, te lo dije, alcohol por fuera, ajá, y también por dentro, aprovecha, y este consejo te doy porque... Hola a todos, les habla Pechu Gómez Lobey. vocalista y cantante de Madre Noche, quiero mandar un saludo muy especial a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega y al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. Les mandamos un saludo y un abrazo muy especial a todos para nuestros queridos hermanos venezolanos. ¿Cómo está, gente de Venezuela? Quien les habla, Ariel Cañete, guitarra líder de Madre Noche. Muy pronto estaremos por allí. Gracias, Nieve, por hacer conocer nuestra música. Así que, muy pronto, aguante el rock and roll, aguante el heavy metal. Hola a todos, yo soy Elías Asfixiados, guitarrista de Madre Noche. Bueno, un saludo para toda la gente de Venezuela que nos está haciendo el aguante. Pronto vamos a estar pisando sus tierras, compartiendo nuestra música. Y nada, los invito a escuchar nuestro disco, el cual van a poder encontrar en Spotify y a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, buscando bajo el nombre Madre Noche. Un saludo muy grande a toda la gente de allá y bueno, espero verlos pronto. ¿Cómo están, amigos de Venezuela? Soy el Búho. Toco el teclado, los teclados en Madre Noche, y también me encargo de colaborar con los arreglos musicales de la banda. Muy, muy feliz de poder saludarlos desde Corrientes, Argentina, en nombre también de mis compañeros y amigos de la banda, como Omar, que toca el bajo, y como Lucho, que toca la batería. Madre Noche los saluda y bueno, aquí el Búho, un amigo, un compañero, al servicio de todos ustedes. Esperemos vernos pronto por allí, por Venezuela. Un fuerte abrazo y un gran saludo para todos. ¡Aguante, Venezuela! Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, la gente de Madre Noche, desde Argentina para Valencia, Venezuela, a través de la señal de www.7rockradio.com para todo el mundo. Así que le retribuimos ese gran saludo, esos abrazos a todos los muchachos de Madre Noche. Pues por acá los esperamos. Así que la gente de Madre Noche preparando maletas para visitar Venezuela. Bienvenidos serán nuestros hermanos de Madre Noche. Por acá hay todo lo que deseen venir a Venezuela a pues demostrar ese gran talento musical que tienen por aquí. Gracias a mi amigo Carlitos Ortega por conseguirnos todo este material de la gente de Madre Noche. Recuerda que La Vieja Guardia está en todas sus redes sociales como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, Instagram, Twitter, Facebook, Roberto Arteaga Núñez, Instagram, Twitter, Facebook, Carlitos Ortega, Instagram, Twitter, Facebook, Elisa Hernández, también anda en Instagram, Twitter, Facebook, pues Seven Rock Radio en Twitter, Instagram, Facebook, también nuestra página web, visítala por allí, claro, visita Seven Rock Radio y vas a conseguir la mejor información. Sí, señor, la información más acertada de todas las bandas. Por allí hay temas de enduro, claro, lo que ustedes escucharon por allá lejos. De la banda del señor Roberto Arteaga, de Ricardito, de Jean-Pierre. ¿Quién manda por allí? ¿Ah? De Roimer, de José Gregorio. Pues enduro, sí, señor. Vas a conseguir material del Averno. Vas a conseguir material de Arastral. Vas a conseguir material de muchísimas bandas que están por allí. Eso es Seven Rock Radio. Seven Rock Radio, todas las épocas del rock están en una sola radio y La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Why won't I? suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Aras marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, sonando en la vieja guardia, el señor Max Montanari con ese tema nuevo que tiene por allí con las palabras, pues lo sacó en 4 idiomas: italiano, español, portugués e inglés. Así que Max Montanari, por allí puedes conseguir este tema en todas sus redes sociales, pues acompañado de la gente de Caliofet. Sí, señor, con la gente de Caliofet, el señor Max Montanari desde Italia. Sí, señor, Forza Inter, Forza Inter. Vamos que la ganamos, Inter. Pues anterior a esto, estuvo sonando la gente de Matrix Eye. Sí, señor, la gente de Matrix Eye también sonando en la vieja guardia. Y claro, esta gente me la envía mi amiga Eva María Martínez, una banda israelita, sí señor, desde allá, desde el Israel, Matricide, esta banda que mi amiga Eva María Martínez me la envió, y pues ya saben que pueden contactar a esta banda en sus Facebook como como Matricide, toda abreviada, MTRCT. Así que en Facebook la pueden ubicar por allí a la gente de Matricide. Sí, señor, esta banda es desde el Israel, sonando en La Vieja Guardia. Ya lo dije, gracias a Eva María, gracias a Max Montanari, a todos ustedes que están por allí escuchando el programa, que toda la semana nos envían mensajes de qué banda nueva viene. Pronto, pronto vamos a estar hablando de otras bandas muy buenas que están por allí dando todo. Sí, claro, como nuestros amigos de Saedin, que pronto van a estar en tremendo cartel allá en España, en un pueblito por allí. Vamos a hacer ese contacto con nuestra amiga Ángela, pues. Así que pendiente de esta gente de Saedin, claro que sí. Pues nosotros avanzamos con más. Sí, señor, vamos a avanzar, Roberto, porque ya casi, casi estamos en la última media hora del programa. Y el turno es para la gente de The Mortis Day, esta banda polaca. Mortis Day en La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. Yeah. vieja guardia. ¡Ay! Dale tu cuerpo lo que necesita. Aras marihuano es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y qué les pareció la gente de Mortis Day? ¡Sí, señor! ¿Ah? Mortis Day, esta banda que pues nació por allá en 1992 en Bydgoszcz, en Polonia. Si me confundo, me equivoco la pronunciación, mi amiga Eva, pues en polaco no sé nada. Lo cierto es que de una ciudad de allá de Polonia, algo por allí, por el estilo, quiere decir que es Bydgoszcz. Por ahí está. Esta banda, pues, ha estado activa desde ese tiempo y ha grabado por allí El Loveful Act of Creation, ese es 2003. My Love Enemy, 2006. Last Failures, en 2009. Salvation Never Come, 2014. Y pues por allí tienen unos demos realizados en 1993. El The Elements, en 1995. El Landscapes, en 1997. El World Eruption, en 2001. Y pues esta banda, en 2014, en su Digipack, por allí, con dos décadas de pura música, sí, Two Decades of Anger, con tres CDs de toda esa producción musical, la tienen por allí para que todos lo disfruten de ese material de la gente de Mortis Day. En 2019, Mortis Day pues lanza un EP digital llamado Hail Aliens, así que esto está grabado por allí, dedicado a todos esos músicos de Mortis Day, pues que pues, los músicos que estuvieron en la banda por todo ese largo tiempo por allí. Una traducción de este inglés que Roberto medio sabe dominar. Así que Mortis Day, sí, su lineup of los integrantes de la banda son Miroslav Arenda en la guitarra, Damian Shorskin-Water en la guitarra, Sebastián Wiki Grobletsky en la batería. Aquí me imagino que es como Gregor Zaremba en el bajo y Pure Dark Smart Marciniak en la vocalización. Ya lo saben, esta gente la puedes conseguir como Mortis Day Band @O2Polonia abreviado, y en Facebook como Mortis Day Band. Gracias a mi amiga Eva María Martínez por el material de esta banda de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Every trip's the same trip, and I'm waiting for the next stop. Lost in a vagon, now it's the heart. Slip away from the window, and I look at the faces. I'm so tired of seeing and not being looked at. Ooh, the view gets tired in the void I hide. The look with the poise behind the screen. Someone to love, fly over. I'm so tired of seeing and not being looked at. I'm so tired of seeing and not being looked at. Ooh, the view gets tired in the void I hide. so tired of seeing and not being looked at. Oh, the view. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Everything vines in life, like when you make us go turn. punch hard, squeeze ideas. Punch hard, squeeze ideas. Punch hard, squeeze ideas. Punch hard, squeeze ideas. Señor, la gente italiana, from Italia, sí señor, la gente de Noise in My Surf, sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Primer tema de la gente de Noise in My Surf, Looking for a Girl. Ajá, así que pues, actívate con esto. El segundo tema de esta banda, Rise to the Occasion. Así que, esta es la banda Noise y Myself, pues esta banda me la envía mi amigo Mr. Jack de Guaniquilla Records. Y señor, toda esta gente trabajando en pro de las bandas italianas. El señor Mr. Jack lo puedes conseguir en Facebook, y a la gente de Guaniquilla Records, pues promotores musicales, en especial de bandas italianas. Y pues claro que con bandas italianas también nos vamos, Robertinho, porque ya llegamos al final del programa por la edición de esta semana. ¿Y con quién nos vamos? Nos vamos con White and Wasted. Sí, señor. Esta banda, White and Wasted, es una bandito que a mí me encanta. Es heavy hard rock del bueno. Y el tema se llama Wasted Night. Así que, pues, no te lo puedes perder este último tema por la edición de esta semana. Y nos vamos, sí, señor. Nos vamos. Le damos las gracias a quien, Robertico, a la señorita Elisa Hernández, quien es la chica de las efemérides. Ah, bueno, chévere. ¿Y qué más por allí? A Carlitos Ortega. Ajá. Carlitos Ortega es coproductor de el programa La Vieja Guardia. Te consigue por allí bandas para que tú las entrevistes, le pidas saludo y todo lo demás. Ah, qué chévere. ¿Y qué haces tú, Robertinho, en La Vieja Guardia? Pues yo edito, monto, mezclo. Ah, ¿qué más quiere que haga? Grabo el programa La Vieja Guardia. Sí, señor, ya lo sabes que estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo. ¿A través de qué, Robertico? De la señal de www.7rockradio.com. Y le damos las gracias a nuestro gerente, el señor José Manuel Fon, al señor David Yepes en la producción general, a mi amigo Eric Sculpin, marketing y diseño, al señor Frank López en la musicalización. Pues Roberto por allí también hace trabajos de coordinación de programas de La Vieja Guardia. Y pues todos juntos somos este gran equipo que le llevamos a todos ustedes semana a semana lo mejor del rock universal, lo mejor del rock latinoamericano, europeo, asiático, oceánico, africano, norteamericano, donde quiera que esté el rock. La Vieja Guardia está allí. La Vieja Guardia se despide, y no sin antes darle las gracias también a mi esposa Dayana Rodríguez, que toda la semana está pendiente conmigo con esas buenas hamburguesas, con esas buenas arepitas. Bárbara Arteaga por allí también haciendo la suya. Roberto Jesús Arteaga, todos mis amigos que están por allí, les damos las gracias a todos ustedes. Sí, nos vamos. Y no te olvides, sí, ten pendiente esto: la naturaleza puede vivir sin el hombre, solita nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Hay que cuidarla! ¡Chau!